queridos muchachos, reciban mi canto, que es con un abrazo, en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan. Estás escuchando Radio Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Turba. Zumba La Turba, Zumba La Turba, Zumba La Turba, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y aquí estamos en un nuevo Enredando las Mañanas. Un nuevo Enredando las Mañanas, decíamos, desde Córdoba capital. De nuevo ha vuelto el frío a Córdoba capital y estamos empezando esta semana y esta jornada con una temperatura bien baja. Claro, y acá en los estudios de Zumba le ponemos todo el calor, pero todavía no nos sacamos la campera, hay que decirlo. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a hacer ahí unos estiramientos corporales, a ver si entramos en calor. Mientras compartimos con ustedes, bueno, venimos de una jornada bastante activa acá en Zumba La Turba, ya que ayer hasta entrada la tarde estuvimos con la transmisión especial sobre las elecciones constituyentes en Venezuela, así que casi que no nos hemos ido. Todavía falta traer el colchoncito acá a Zumba La Turba, pero bueno, la información arrecia ahí, así que siempre acá estamos tratando de dar respuesta a las demandas de los pueblos, ¿no? De nuestro pueblo y de los pueblos hermanos. Así que bueno, ese será uno de los temas que hoy nos va a estar ocupando en este Enredando las Mañanas. ¿Qué es lo que sucedió ayer en Venezuela? Intentando una vez más saltar, hacer un hueco, ahí una fisura en ese brutal cerco informativo que rodea a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Sí, cada vez estamos más gimnasta con esto de saltar cercos. Nos estamos preparando para las olimpiadas de comunicación alternativa. El próximo encuentro de el próximo encuentro de la Red de Medios Alternativos debería llamarse así: Olimpiadas de la, para saltar el cerco, tiro de, bueno, mejor no. Tiro de municiones comunicativas. Claro. Todo, dicen, ¿no? La comunicación es un arma también. Productos informacionales. Bueno. Así que bueno, pero bueno. Nos gusta jugar con también esas palabritas. Sí, sí, también siempre decimos, Zumba La Turba es una trinchera comunicacional, ¿no? Así que desde ese lugar y con nuestras armas, que son la información, la comunicación, la palabra, la música, la poesía, las redes, ¿no? Es como la herramienta con la cual vamos dando respuesta a esto que a veces parece casi imbatible, ¿no? Estos grandes monstruos que son las corporaciones mediáticas, pero la construcción en red año a año ha ido generando posibilidades de que las otras voces se escuchen, se difundan, y muchas veces han torcido el devenir de esas grandes de las grandes noticias, ¿no? Yo, bueno, de más está decir lo de Darío y Maxi. Recuerdo también en Honduras, cuando fue el golpe de Estado, hubo situaciones en las cuales los grandes medios tuvieron que salir a refutar su propia información porque habían trascendido la realidad de la situación por medio de los medios alternativos. Así que siempre importante la función, así que bueno, hay que sostenerlo, ¿no? Sí. Y no es más que una redundancia que nos gusta seguir transmitiendo, que aquí estemos en el Enredando las Mañanas, este programa colaborativo federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo hacemos de lunes a viernes de 10 a 12, con distintos tonitos, con distintos ritmos, con distintos aceleres que le ponemos en cada impronta radial de nuestros programas. Desde este año, los lunes aquí, desde Zumba La Turba, la ciudad de Córdoba, pero no nos quedamos ahí. No, porque los martes alternamos entre La Colectiva Radio en Buenos Aires y Radio Voces de La Rioja. Los miércoles retoma Radio Pueblo en Jujuy y alterna con Radio Estación Sur desde Catamarca. La Retaguardia se ocupa de Enredando las Mañanas los días jueves junto a Luis Angio en Buenos Aires. Y los viernes alterna La Caterva desde Ciudad de Buenos Aires y Radio Che Guevara desde Rosario. Así es, pero bueno, decíamos también, esto ya, o sea, decimos, parece una venta en el colectivo. Por el mismo valor podés además escuchar el Enredando las Mañanas en otras radios. Que multiplican las latitudes donde se retransmiten Enredando las Mañanas. Y estos son Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena en Plaza Winkul, Neuquén. Radio La Rabia, Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la ciudad de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Voces en La Rioja. Radio Estación Sur de Catamarca. Radio La Trinchera en Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Barriada, Florencio Varela, también en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. Y Radio Curva en Sal Si Puedes, Córdoba. Además, también compartir que replican en los boletines todas las semanas las noticias vinculadas con género y diversidad a la red Nosotras en el Mundo. Pero bueno, para que estas historias se sigan multiplicando, no nos quedamos ahí porque nos encanta la trinchera comunicacional. Después de terminar este programa en vivo, lo volvemos a escuchar y producimos estas hermosas notas gráficas que multiplican las voces. ¿Y quiénes hacen esa hermosa tarea, Nati? Y esa hermosa tarea de que todo este trabajo se plasme en la página web de la RNMA por medio de estas herramientas gráficas, lo hace Red Eco Alternativo, ANRED, la radio Zumba La Turba, el Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. Le agradecemos siempre a Julio Echeverría por el apoyo técnico, podríamos decir, desde la radio de la RNMA. Reniega bastante, hay que decirlo, pobre Julio, porque te tienen que saber que acá hay todo un procedimiento, porque somos, imagínense que todas estas radios emiten por el mismo canal de la RNMA, y no siempre es fácil coordinar, tenemos que decirlo, y Julio está siempre atento a estos devenires, a que la radio de la RNMA efectivamente esté transmitiendo lo que tiene que transmitir en cada momento. Y bueno, como siempre, para comentarnos, para pedirnos un temita musical, para hacer alguna acotación sobre lo que está radiando desde este Enredando las Mañanas, nuestros canales de contacto son www.rnma.org.ar o desde nuestras redes sociales en Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y desde Twitter en @rnma_ar. Y bueno, ya son más de las 10 y 10 de la mañana y todavía no hemos dicho de qué vamos a hablar hoy, Romy. Ya adelantaste algo, Nati. Algo, poquito. Un tema, son un montón. Bueno, ¿qué más tenemos? Es que me salía de la vaina. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, tenemos varios temas de los cuales damos continuidad. Ustedes saben que una de las características de nuestros medios es justamente que más allá de la emergencia y de la noticia, nos interesa saber qué pasa después con las cosas. Por eso vamos a estar hoy conversando con Claudia Aguirre, la hermana de Victoria, porque estuvimos siguiéndolo la semana pasada cuando debía resolverse el pedido de recusación que la familia, el abogado de Victoria, hizo del tribunal que juzga a Victoria y que había dado más que suficientes pruebas de su parcialidad. Parecen que las noticias no fueron buenas, así que vamos a estar hablando con Claudia para ver qué es lo que sucedió. Comienza el juicio contra la médica procesada por garantizar el derecho al aborto de una joven en Chubut. Así es, esa situación estuvimos cubriéndola cuando se llevó a cabo la audiencia de elevación a juicio, donde podría haber sido sobreseída. La justicia decidió procesar a esta médica. Hoy comienza el juicio y estaremos conversando con las compañeras allá. Analizaremos también las elecciones constituyentes en Venezuela. Como decíamos al principio, pero además este lunes en Córdoba será una presentación en la justicia provincial, siguiendo todo un trabajo que se está haciendo de las organizaciones antirrepresivas en relación a las irregularidades de las causas de Catillo Fácil. Vamos a estar conversando con el Vasco Orsa Ocoa o con la abogada Victoria Silov. hacia la Marcha Nacional contra la Central Nuclear en Viedma. Vamos a estar hablando con Amanda de la Asamblea Patagonia No Nuclear. Y bueno, ahora, ahorita nomás están ocupando los tribunales federales allá en Ciudad de Bariloche exigiendo la libertad de Facundo Jones Walla luego de lo que fuera la represión en Buenos Aires, ¿no? En la exigencia, en la exigencia por su libertad. Estamos en comunicación prontamente con Fernando Jones Walla para saber qué es lo que está pasando. Y acompañando el camino a la audiencia por el amparo ambiental contra la contaminación e ilegalidad de Porta Hermanos, aquí en el sur de la ciudad de Córdoba, vamos a estar compartiendo las voces de las vecinas que encarnan esta lucha por la vida y contra esta pata del modelo extractivista y saqueador. Bueno, siempre puede haber más sorpresas, pero por ahora esto va a ser lo que nos va a estar ocupando en esta mañana. Así que, como verán, nuestra agenda siempre apretada. Si les parece bien, vamos a un temita musical para despejar, para entrar ahí, movernos un poquito. Y seguimos con Enredando las Mañanas, a ver si un poquito más enredadas podemos entrar en calor.